Ya la vi. ¿Es otra vez? Oye, ¿y si mejor hacemos algo de provecho? ¿Cómo qué? Como darle sus recomendaciones de Netflix and Chill. Ay, pues bueno, es enero y qué cosas han pasado, ¿no? Nuevo año, feliz año, Feliz año, feliz Dan. año, feliz años a ustedes, feliz Feliz años. año, feliz año de Omicron. Mira, ahí es lo, creo que ya lo han dicho algunos, qué bueno que no agarraron el alfabeto suajili porque ese creo que trae como 56 letras y ya nos vamos a acabar el griego, entonces quiero creer que ahí termina todo. ¿Qué tal te la pasaste? Tranquilita, encerradita, pero le puse mi carta a los Reyes Magos, entonces espero que se pongan guapos. Ah, no, ya pasó, ¿verdad? Creo que entonces no te trajeron nada. No, no se pusieron guapos, sí se pusieron guapos, pero como yo pido durante todo el año, entonces tienen que estar cumpliendo mes con mes. Ok, es diluido, Sí, sí, sí, sí. ¿Tú? ¿Tú? No, pues yo a mí un pedazo de carbón y eso, creo que el niñito Dios no lo daba, entonces, no sé si fue bendición o una excepción, pero bueno, el Krampus me, al menos no me llevó, y eso queda ser pariente, debe ser como Dan Krampus, pero bueno, ya estamos en este programa. ¿Y de qué hacemos cuando hacemos estas grabaciones, además de juntarnos, con, ya saben, con la sana distancia y con todas las precauciones? ¿Pero de qué se tratan estos programas, Chris? Explícanos. Bueno, pues, ¿qué te parece si recomendamos, como hace casi 60 ediciones, Ya casi casi. 60 meses, recomendamos que ver en internet? ¿Has visto algo interesante? Ah, fíjate que. Ah, y no venía preparado. Desde luego, estos programas son de impromptu, ¿no? Onda pandémica. Hay un. Cuando uno va a festivales de cine, Ajá. Pues hay películas que de repente te preguntan: ¿y dónde la veo? ¿Cuándo la veo? Porque es muy difícil encontrarlas. Y pues sí, los privilegiados que van a los festivales las encuentran. Pero para mí, de hecho, yo pongo en los avisos cuando hago las reseñas o las críticas, es de no me pregunten, no soy de la distribuidora, no sé cuándo se va a estrenar. Me pasó mucho con Plaza Catedral, que literalmente actores de la película, yo trabajé con ese director, ¿cuándo sale la película? Y yo, pues tú conoces al director, estuviste en la producción, a mí qué me preguntas, pero bueno. Y me da mucho gusto anunciar finalmente una de las que vimos que la disfruté bastante, ya tenía el acuerdo, pero no tenemos fecha, se estrena en Netflix precisamente. Y la ¿En historia dónde te. la viste? Para Ah, la empezar. vi, gracias por la aclaración, ¿verdad? En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en la emisión anterior, la que fue en octubre, 21, ajá. exactamente. No, ¿cuál 21? Ya es 30 2021. y. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, ya es la ¿Y yo edición qué treinta y seis. año estamos, manto? Ah, no, en 2021. Exacto. Entonces, es una de las películas que se presentaron que ya tenían acuerdo para ir a plataformas, que en este caso era en Netflix. Y la historia te puede sonar un poco conocida, o tal vez nos representa a algunos. Es un cuate, pues de repente, sin mucha esperanza en la humanidad, sin trabajo, sin cabello, sin futuro, nada, nada que ver sobre sus expectativas de vida. Pero mira la película, estoy platicando mi No año sé, pasado. estoy pensando. Entonces, y que aparte se cree gracioso, entonces no, hombre, bueno, ya. Pues decide, su única fuente de ingresos es precisamente dar stand-ups, no muy exitoso, pero pues ahí recibe algo de dinero, donde incluso se burla de cuestiones como su pareja, y pues obviamente si su pareja lo va a ver en el stand-up, pues no lo va a ver con muy buenos ojos. Y entonces su mejor amiga le dice, pues ¿sabes qué? Yo ya estoy en una edad en la cual pues quiero tener otras metas, su amiga es muy exitosa, y le dice, pues quiero tener un hijo, con mi pareja me peleé. Y pues tenemos confianza, pues quiero que tú seas el donador, el coopera, me le vas a traer la cooperacha. Después de dar sus centilitros de felicidad, pues quiero quedar embarazada y quiero que tú seas precisamente el donador. Entonces esto hace que este personaje finalmente tenga un proceso de maduración y dice, pues tengo mi vida por la cual honestamente estaba yendo al carajo, pero como que le da un brillito de pues ya voy a tener una motivación por qué vivir. Y la chava desde luego le dice, no, no, espérate, espérate, te quiero de donador, o sea, yo soy la madre y yo me encargo de todo, que para eso trabajo, ¿no? O sea, básicamente ella no, él no iba a cuadrar en la, él no iba a estar en la foto. Exactamente, es de, exacto, que lo ponen en la foto de fin de año en la orilla para poderlo recortar, básicamente. Ni siquiera en esa basta. Pero él todavía se hacía como que la idea de que, ¿sabes qué? Pero pues esto me da un impulso y quiero ser parte en la vida de alguien más. Se empieza a entrenar con cuestiones desde, pues hasta mato las plantas, pero pues puede adoptar un perrito y empieza a cuidar el perrito como para, pues, ser responsable de otra vida, ¿no? Entonces, sobre esto trata la obra, sobre ese proceso de maduración, sobre lidiar con su novia, la cual misteriosamente cree que es de una raza extraterrestre y van a llegar los aliens por ella. Eso tiene que ver mucho con la historia. Y pues este cuate obviamente no se lo toma muy en serio, pero dice, pues me llevo chido con ella, que es esta Casa Shangherotti, que me encanta ella como actriz. Ah, es mexicana la película. Claro, es mexicana la película. Porque no has dicho cómo se llama. Es que eso va hasta el final, espérate, ajá, sí es cierto. Ajá. Entonces, ella es precisamente su pareja y sobre eso, pues, ves todos los flujos de maduración. Hay grandes cameos, mencionaba, por ejemplo, Cass es un personaje muy secundario. La película se llama El Comediante, que hace referencia al personaje principal de El Comediante, que hace chistes, pero no es gracioso. Ajá. Y tenemos de repente cameos muy interesantes. Sale también Cecilia Suárez y sale también Tenoch Huerta. Misteriosamente no se está quejando de muchas cosas, entonces no sé si sea él o sea otra caracterización. Pero es una película bastante entretenida, bastante divertida y la encuentran en Netflix. La fecha la van a encontrar precisamente en la descripción, porque prácticamente todas las recomendaciones que yo voy a dar no están todavía en el momento en el que se libera esto, pero vienen las fechas en este mes de cuando se liberan en sus plataformas. El Comediante, disponible en Netflix. Y fíjate que algo que estás diciendo que yo me di cuenta que justo ahorita se estrenaron películas, o sea, finales de año y principios de año, en Netflix, que yo vi en Festival de Cine de Morelia, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, la de El Poder del Perro, la de La Hija Perdida, son películas que vi en el festival, las vi en pantalla grande y ahorita están, o sea, luego, un par de meses después, las estamos viendo en las plataformas. Y eso no sé si me causa alegría. Tristeza, miedo, horror, pánico. Es como de, si quiero verla en el festival o mejor me espero a que esté en la plataforma, ¿no? Porque muchas veces en los festivales esperamos ver cosas que no sean tan fáciles de ver en cine comercial, la verdad. Y esto me pasó con la película que a continuación les voy a recomendar, que se llama Falsos Millonarios y que vi el año antepasado, o sea, en el 2020, en el Festival de Los Cabos. Uh-huh. Y que eso estuvo muy padre, que fue, estamos en pandemia y fue en la edición, esta no fue híbrido, esta fue solamente en línea. Entonces tuvimos oportunidad de ver grandes cosas y ahorita ya está, pero bueno, este sí pasó un año, al menos un año de que se estrenó en el festival a que la vemos ahora en HBO Max. Falsos Millonarios. ¿Y de qué trata? ¿Ya la viste, Dan? Que a Jillioners, claro, sí, la vi cuando estuvo en el festival. En el festival. Que, bueno, a mí me pareció una película que es una comedia negra, pero además Sí te apapacha un poquito, bueno, no te apapacha, te apachurra más bien el corazón, porque es una familia, o sea, son dos padres y una hija adolescente ya pegándole a los 20, ¿no? O sea, ya grandecilla, que viven de las estafas. Pues se la pasan haciendo estafas y viven de una manera muy precaria y muy decadente, la neta es que viven de una manera muy triste. Y pues los papás así vivirán, pero así criaron a la chavita, ¿no? O sea, siendo una tramposa, literalmente. Y todo cambia cuando conocen a una chica en una de las estafas y la hija comienza a cuestionarse su existencia, su manera de vivir. No nada más la de sus papás, sino también la de ella misma. O sea, quiero esto, o sea, la posibilidad de tener algo diferente. ¿La quiero tomar? ¿No la quiero tomar? ¿Mis papás se van a redimir? ¿Van a cambiar su forma de vivir cuando yo les diga, les dé unas cachetadas y les diga, despierten, queremos otras cosas? ¿O no? Es una comedia oscura, negra, pero a la vez sí te deja pensando y sí te estruja un poquito el corazón porque pues ves que muchas veces la crianza sí es destino, ¿no? ¿O no? No lo sabemos. Está en HBO Max, se llama Falsos Millonarios o Cajillionaires. Cajillionaires, que son así como pendejamente millonarios, ¿no? Exacto, sí, de ahí viene, por ejemplo, tienes un millón, luego tienes un billón, tienes un trillón, tienes, este sería como decir chingo mil. El cajillionaire sería el que tiene más de... Chingonario. Exactamente. Chingominario. Y bueno, hacemos un ligero break precisamente para agradecerle a todos los que nos están apoyando con sus suscripciones en Twitch, que es donde se libera este programa en vivo y en directo, no recalentado, no lo grabamos días antes para después editarlo, está todo así, en vivo, se libera primero en Twitch y ellos, tienes una cuenta de Amazon Prime, la asocias con una cuenta de Twitch y puedes suscribirte, a ti no te cuesta nada y le quitas un dolarito a Jeff Bezos para que no salga al espacio o con ropas así, feyonas o cosas por el estilo y nos llega acá a nosotros para que salgamos también con ropas feyonas, pero que sean para nosotros, pero ¿no? En la tienda, en la tierra. Y bueno, regresamos a esta segunda parte con más recomendaciones. Y hay una película que a mí me gustó mucho. Desafortunadamente le fue muy mal en cartelera. Le fue muy mal en taquilla, pero me consta de primera mano que la distribuidora de esta película puso aquí en la Ciudad de México anuncios espectaculares, sabidos y por haber por donde se pudiera. Y es la película, una de las películas de, que estrenó el año pasado un viejito de esos de los que hacen cine, pero que ni saben hacer películas, o sea, hacen cosas bien mediocres. ¿Steven Spielberg? Sí, no, claro, así un idiota como de esos, no nada Martin que ver. ¿Martin Scorsese? No, otro viejito así de ese tipo. No, es otro. Hizo una cosa así como con un radiador, un gladiador, no sé si te acuerdas. ¿Radiador? Exactamente. Es el tío Ridley Scott. Era gladiador, perdón. Bueno, Ridley Scott estrenó dos películas el año pasado. Una fue La Casa de Gucci y la otra fue El Último Duelo. Y mencionaba porque a mí me consta que en la Ciudad de México avenidas tapizadas con espectaculares del Último Duelo. Tristemente le fue muy mal en cartelera y a mí me daba frustración. ¿Por qué? ¿De qué se trata esta película? Bueno, va a estar disponible en Star Plus. Finalmente se incorpora el 19 de este mes. Ahí la van a poder ver como parte del catálogo. Esperemos que se liberen otras plataformas, pero ya saben, sí, cuestiones de sí, eso. Sí, para ver si la podemos rentar, ¿no? Las personas que no tenemos Star Plus. Exactamente. Entonces, bueno, ¿de qué se trata la película? Es basada en un hecho real que, como su nombre lo implica, fue el último duelo que se dio de juicio por combate. ¿Te acuerdas cuando Tyrion Lannister decía de que yo prefiero un juicio por combate porque soy machín, pero que pelea aquel por mí? ¿En Game of Thrones? No. Ok, bueno, entonces, como les iba diciendo, es el último juicio por combate que se hizo precisamente en Francia. Mm-hmm. Y tenemos a dos personajes. Uno es interpretado por Matt Damon. El otro es interpretado por Adam Driver. Ay, la quiero ver. Esa sí la quiero ver. Me quedé con ganas, tengo que decirlo. Bueno, continúa. Entonces, Adam Driver interpreta a Jacques Leroy, Jack el Gris, y Jean de Carouche, que es Matt Damon. Y son dos cuates que en la Edad Media, en la época de las cruzadas, pues eran súper amigos, ¿no? Eran súper amigos. ¿Poderes de los Gemelos? No, perdón, estupidez. Es de otro programa eso. Entonces, eran muy conocidos, eran respetados en cierto sentido. Matt Damon era el cuate que es muy entrón, es muy dedicado, pero no es muy carismático. Entonces, como que la gente no lo quería. Y el otro era buen verbo y se logra apasionar. Se logra posicionar en la sociedad gracias a su labia con el duque de la zona, interpretado precisamente por... si está Matt Damon, ¿quién nos faltará? Ben Affleck. Exactamente. Que es como el conde o duque de la zona, el o del principado, bueno, que está a cargo. Y pues gracias a la labia y al verbo y al conocimiento que tenía, porque como el personaje de Adam Driver estuvo un tiempo en el monasterio, sabía sumar, o sea, era letrado, a diferencia del otro que era así ranchero, y de gente que tenía otro tipo de preparación para otro tipo de actividades, mejor dicho. Entonces, pues por eso se empieza a ganar los favores, aparte de que pues tenía buena labia. Y de repente surge un conflicto. Y en este conflicto, que lo vamos a ver desde tres perspectivas, una es precisamente del Gris, otro es del cuate Carouche, y el otro es de la esposa del buen Carouche, que es una mujer muy interesante, una mujer muy preparada, muy educada, es Marguerite Carouche. No sé por qué quiero decir tanto esas palabras. Pero resulta que surge un incidente, y que precisamente este incidente hizo que muchas personas no quisieran ver la película sin saber qué es lo que pasaba. ¿Qué ocurre? Hay una violación. Sobre esta violación hay tres versiones distintas de lo que pasó con ella y tenemos las tres perspectivas de estos tres personajes, ¿no? ¿Quién dice la verdad? Todo eso se ve en el juicio y durante el juicio precisamente, pues, ¿sabes qué? Dios es el único que sabe que se haga un juicio por combate y el que sobreviva es el que dijo la verdad. Sobre esto, y hay muchas cosas más interesantes, tenemos la visión, por ejemplo, de mujeres mayores que entienden que, por ejemplo, cierto tipo de vejaciones en aquella época no es que uno las acepte, sino que literalmente no puedes hacer nada, mientras que una mujer más joven obviamente se siente con la frustración, con la necesidad de expresarlo y de gritarlo. Todo esto entra en juego dentro de la historia, una historia que actualmente yo creo que sigue siendo muy relevante y que la adaptación del guión hecho precisamente por, en parte por los personajes, tanto por la actriz como los actores, como por la adaptación del libro y el mismo Ridley Scott, entonces le da una cuestión muy fascinante. Es ese tipo de películas que no son para todo público porque es una temática más fuerte. Los trancazos del duelo están impresionantes, que no, o sea, eso es para verse en cine y para ver un duelo de caballeros por el director de Gladiador, entonces ya tienen como referencias, pero el juego de la temática que tiene no es precisamente para todo público, puede ser tal vez aburrido, es cine más para adultos, no porque haya desnudos, sino de una temática más madura. Vale mucho la pena, me dio mucha tristeza que no muchas personas la fueran a ver en salas de cine, pero ya la van a poder disfrutar en Star Plus, precisamente a partir de la fecha que les mencionamos, El Último Duelo. Ok, buenísimo. Y bueno, pues hablando de temáticas adultas, la siguiente película se las quiero recomendar, que está en una plataforma también muy adulta, que además tiene promoción. ¿Pornhub? Ah, no. No. Ah, perdón. No. Se llama Movie, la plataforma, y tiene promoción de 3 meses por 13, 15 pesos. Cuando hice las anotaciones para este episodio estaba a 15 pesos. A 15 pesos, ya está subiendo. Pero dicen que por ahí que si la rentas por Apple TV es más barato, a mí me costó 13 pesos, así. Y en esta plataforma ves películas muy de festivales, muy de Criterion, muy de nicho, ¿no? Y esta película la vimos, de hecho, ¿la vi contigo? ¿La de Bachelor Lady? No creo. La vi con Ali en el Festival de Cine de Morelia hace ya muchos años. Y es una película coreana que espero que no nos corten aquí y que podamos poner algo de referencia. Pero si no, en serio, pónganle play. Por 13 pesos vale mucho la pena. Es con la actriz que, disculpen, soy muy mala con los nombres coreanos, la que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2021 por Minari. Uh-huh. Es la misma actriz, que es fantástica. Y aquí está extraordinaria. O sea, si Minari, para mí, lo único que vale la pena de Minari es ella. Sí. En esta película... La película es ella, pero además la temática, espero que, disculpen si se está moviendo el micrófono, ¿verdad? Corea del Sur es una de las potencias económicas, sin duda, a nivel mundial. Y también es parteaguas de tecnología, pero de belleza, pero de... entretenimiento, tanto de televisión como de música. Son los que exportan más cultura actualmente. Totalmente. Y además, sí son los que están abriendo brecha en tecnología y en belleza. O sea, ya nada, las casas francesas. Ahorita la belleza coreana es quien está dictando qué es lo que se hace. Y en esta cultura tan competitiva y con tanta lana, porque se gana mucho dinero, se trabaja muchísimo, se ha olvidado a los viejos. Entonces, eso trata de viejos, pero de esos viejos olvidados que, en este caso, una mujer de la tercera edad, que es prostituta y que, bueno, pues se dedica a dar servicios sexuales, vamos a decir al principio, a personas que generalmente son de la tercera edad. Pero esto se va transformando a medida que va viendo que los servicios que en realidad necesitan sus contrapartes de edad no necesariamente son sexuales, sino de otro tipo. Uh-huh. Es una película fuerte, es bellísima, es dura. Como buenos coreanos no es nada explícita, pero creo que es necesaria de poner en la mesa por los temas que maneja. No les quiero contar más, se llama The Bachelor's Lady, está en Movie, que ahorita pueden disfrutar por 15, 13, 8 pesos por 3 meses. Entonces, a lo mejor no hay películas que digas, ay, Dios mío, voy a ver todas las películas todos los días. O a lo mejor sí, ustedes verán, pero nada más por ver esta vale la pena rentarla. y se las recomiendo muchísimo. Y, por cierto, amiguitos de Mubi, si nos están viendo, denos chamba, desde aquí les damos buenas recomendaciones, tienen buen catálogo y puedes estar con tu cuenta precisamente de Mubi, todos los días liberan una película. Ojo, porque ellos no es precisamente el cine más nuevo lo que presentan, sino que tienen acuerdos de distribución en los cuales hacen negociaciones con películas a veces de los 50, 70, 20, 30, o sea, un catálogo de películas que no es que sean viejitas, sino que simple y sencillamente no las hemos visto tal vez. Y precisamente todos los días tienen una película gratis, entonces puedes tener la aplicación y de repente si no tienes el servicio, se te acabaron los 3 meses, puedes ver hoy una película gratis dentro de la plataforma, entonces pues ahí lo tienen. Y bueno, antes de pasar al siguiente bloque, queremos agradecerles a todos los que nos apoyan precisamente en Patreon, echándonos con los pesitos que les sobran en www.patreon.com, digan el churros y palomitas. Gracias por su apoyo y van a ver a continuación sus nombres. Ah, y por cierto, porque de hecho a varios de ellos ya les estuvo llegando. ¡Ay! Su credencial Cinefiles, desde luego, no venía preparado. Esta es una tarjeta de crédito, demonios. Esta es la del Cinemex, ¿no? Metro. Demonios. Ay, por cierto, te voy a enseñar un truco al rato. Sí, ya les llegó precisamente su fabulosa credencial de Men in Black, bueno, de Movies in a Box, o no sé cómo se catalogue. A los miembros del Club Cinefiles, los que nos han estado apoyando desde el nivel de $3 en adelante, pues se les llega su membresía renovada para que sean cinéfilos acreditados. No acepten imitaciones, no acepten comentarios de otros cinéfilos que apoyan otros lugares. Estos son los buenos y ahí se demuestra. Y van a ver sus nombres a continuación. Bueno, vamos a la última parte de las recomendaciones y ahorita te platicaba de una historia de caballeros. Pues tal vez sería bueno hablar de otros caballeros, en este caso de una. ¿El Zodíaco? Ah, fíjate, podría ser, ¿por qué no? No, ya los quitaron hasta de Netflix, ¿no? Oh, o sea, yo sí los veía. Dale, con fuerza, perrazo, ¿no? Vamos a hablar de otro caballero y este es un caballero tal vez ecologista porque es el Caballero Verde, The Green Knight. Está basado precisamente en una leyenda de esas leyendas arturianas y es una película que se va a estrenar precisamente el 21 de este mes. La van a poder encontrar dentro del catálogo de Prime Video. Esta semana creo que ya está para renta, si no me falla, en distintos servicios, en Apple TV, para que no se casen con una plataforma. Obviamente les sale más caro y después se integra precisamente al catálogo de Prime Video el 21 de este mes. ¿Y de qué se trata? Bueno, la película es dirigida por David Lowery. Él dirigió una de las cosas más fabulosas, de las películas que más me gustaron en años anteriores, Ghost Story, donde sale Casey Affleck. Ay, el que está en Netflix todavía. Ah, mira, ahí está. Antes de que la quiten, vayan a verla. Entonces, es el mismo director y él tiene un juego muy... Tiene una sensibilidad para la imagen y para el juego de ahora sí que de sentimientos y de imágenes muy particular, como se vio en esa película, donde tienes una relación, una relación muy interesante. Acá se libera un poco y nos cuenta una historia de horror. ¡Ay, se libera! Y tenemos a Sir Gawain. ¿Sí es Sir Gawain? Sí, Sir Gawain. Porque Sir Gawain suena medio raro, ¿no? El cual es el sobrino del afamado Rey Arturo. Ya sabes, conocido. Tenía una mesa para que todos se sentaran. Ajá, me suena. Hay una espada en la piedra. Una cosa. Exactamente. Sí, okay. Tenía sus relaciones con las chicas del agua. Bueno, sí, les metía mano para sacar la espada. Bueno, ya. El punto es de que su sobrino pues quiere demostrar que él tiene las agallas y el mérito para ser un caballero de la mesa redonda, Sir Gawain. ¿Y qué es lo que hace? De repente llega un personaje funesto, siniestro, en medio de Navidad. Esta es una película decembrina y podría ser una película navideña como las que vimos en las recomendaciones del mes anterior. Llega un caballero mítico que es el Caballero Verde, que parece hecho con ramas, así una cosa mitológica. Y de repente él establece y quiere hacer un juego con todos los que están en el lugar. Y están todos los caballeros, está el Rey Arturo, están distintas personas. Y pues, ¿cuál es el juego? Literalmente es, aquí está mi hacha, que el que sea más gallito, el más valiente de todos estos, llegue y me corte la cabeza. Bueno, no me corte la cabeza, que me dé un golpe con el hacha así fuertísimo. Sir Gawain, que quiere demostrar que él tiene las agallas y tiene el valor para estar siendo miembro de este grupo, de esta mesa redonda, Pues ni tardo ni perezoso, el maldito mocoso llega, agarra el hacha y le da tremendo golpe que le corta la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? El caballero verde llega, toma la cabeza, se la acomoda y dice, perfecto, el año que entra, así como tú me diste un golpe, voy a llegar y te voy a dar un golpe igual de intenso. Entonces fue así como que verde, porque este era inmortal y no sabíamos. Y tiene un año de vida y sobre esto se trata toda la película, porque esa es la primera escena literalmente. Se trata sobre cómo debe de aceptar el hecho de que tiene tiempo limitado, debe de aceptar todas las repercusiones de sus acciones, tiene que saber cómo lidiar con esta vida que tal vez no vaya a tener mayores alcances, tiene que saber el honor y el compromiso de respetar su palabra, porque a final de cuentas fue parte del juego, es que él tiene que ir dentro de un año a la capilla donde se encuentra este caballero verde y recibir el hachazo, porque si no va a empezar a hacer masacre con todo mundo. Entonces tiene que encontrar también el sacrificio y se encuentra con distintas figuras mitológicas donde lidia con todo esto. La película a nivel narrativo a mí no me terminó de fascinar, pero visualmente es una joya y la van a poder ver, como les mencionaba, en Prime Video a partir del día 21, El Caballero Verde, The Green Knight, en Prime Video. Ay, pues son interesante, mira, muy, muy interesante. Y pues mi última recomendación tiene que ver con lo que decíamos al principio, con la época pandémica y esas... hábitos, esas acciones que seguramente la mayor parte de nuestra audiencia ha realizado, sigue realizando o realizó en algún punto. Y sobre todo en la primera etapa del confinamiento. El año uno de los cinco de la pandemia. En el año uno de los cinco de la pandemia. Y se llama Calle de la Humanidad 8. Es una pero dímelo en francés. Calle de la Humanidad. La Humanité. Ut. No. La encuentran en Netflix y es una comedia muy... que te sientes cercana, la sientes cercana. ¿Te representa? Te representa, te identificas como, sí, yo hice eso, Y trata de un edificio en el, justo cuando confinaron a Francia y que pues no podían salir a la calle, que rentaban a los, se peleaban o secuestraban a los perros para sacarlos a pasear porque era la única manera que podían salir. Oye, a la calle. ¿Y Sina, por cierto? ¿No se la llevó alguien para tener el pretexto para salir ahorita? ¿Dónde está mi chiqui? ¿Dónde está mi chiqui? Aquí está mi chiqui. ¿Digo qué? Sí. Ven, bebé. No has salido, no has venido a visitar. ¿Dónde está Sina? No existe, Sina, no existe. Se la llevaron. Son los papás, son los reyes. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo se van dando? O sea, para empezar, ¿cómo se van conociendo los vecinos que no tenían relación y pues que tienen que convivir para bien o para mal? Uh-huh. Y cómo cada uno va reaccionando al miedo a esta nueva enfermedad. Es muy divertida en partes, en otras partes es fuerte porque pues hemos pasado por ahí. Y no se preocupen, no yo diría que no es una película que no quieres ver porque te recuerda lo que estamos pasando. No es pandémica depresiva, me quiero morir. No, es más bien, pues, como les decía, es una comedia, pero a la vez es una comedia muy humana que tiene unas partes muy locuaces, ¿no? Como un investigador que está desarrollando su propia vacuna y cómo empieza a reaccionar a la vacuna. O sea, sí es chistosa. Creo que la van a disfrutar mucho, pero a la vez sí es emotiva porque, pues, al final todos y todas hemos estado ahí de alguna u otra forma. La encuentran en Netflix, Calle de la Humanidad 8. Y con eso terminamos la recomendación de las recomendaciones de este mes. Perfecto. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Desde luego, gracias a ti, Chris, por ser parte de este... No manches, llevamos para 60. ¿Cuántos son? ¿5 años? ¿5 años haciendo esto, Dios santo? Ininterrumpidos, porque no hemos parado. Aunque nos hemos tardado, a lo mejor, hemos salido a finales de mes, a otros a principios de mes. Pero cada mes, durante casi 60 meses, hemos estado dándoles recomendaciones de qué ver. 5 años. Pero bueno, y si de repente dicen, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta como que lo que están recomendando. ¿Qué creen? Aquí va a aparecer un cuadrito. ¿Qué van a encontrar? ¿Qué recomendamos? El mes pasado fueron las de diciembre, ¿verdad? Recomendamos algunas de Navidad. ¿Y cuántas de esas vistas de las de Hallmark? A ver. Más más de las que están recomendadas. Pero ya encontré el de Miracle Workers, que es tu, no la he visto todavía, pero ya vi que está en HBO, ya la puse en mi lista. Y bueno, pues varias de las que has recomendado tú, me he chutado. Ah, y no, y aunque diga Cristina que no, de repente, o sea, tampoco no así. No, pero no sí, me lo sí cuenta, está. Exactamente. No me lo cuenta, pero no, dice que la. Pero sí, si ven el Letterboxd, ahí está. Y también ustedes pueden ver todo ese catálogo. Precisamente aquí está en el playlist de recomendaciones. Y seguramente para que se suscriban, aquí me va a aparecer un globo enfrente en la cara. Entonces van a ver un globito con manitas. Y pues bueno, vámonos ya